¿Qué es todo esto? ¿Cuántas vacas hay en el estudio? Innumerables, ¿viste? Madre mía. ¿Viste que hace un par de días marchas en todo el mundo de mujeres, 8M? Sí. Bueno, no tuvo mejor idea que hacer una marcha de vacas. Madre mía, ¿y vienen todas aquí? Y puso como lugar de encuentro el estudio. Bueno, no puedo contar cuántas hay. Es que muchas. No caben más, no caben más. No, listo, yo, aparte el olor que hay aquí, bueno, no se lo ya. Vamos a explicar al oyente. Tenemos que esperar para hacer el programa a que empiece la bendita marcha de vacas, que no sé qué reivindican, pero que están todas acá. Y vamos a esperar a que esté todo listo. Ahí Godofredo me hace una seña con el dedo, así que supuestamente estaríamos listos para empezar el programa. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, esta vez con el estudio invadido de vacas. Por la marcha de no sabemos qué y pidiendo tampoco sabemos qué, pero no dejaré pasar un instante más sin presentar a la nueva directora de Parques, Plazas y Jardines de Gijón, la señora Elena García. Y yo tengo que presentar al que hace posible todo esto y está al otro lado de los mandos, Godofredo. Godofredo acompañado de 5 vacas también. Eso es. Y al señor Catriel Fernández, que hoy viene con su disfraz de botella de agua. Sí, porque era necesario de alguna manera evitar toda esta mugre y con el agua por lo menos me pego una enjuagada cada tanto. Muy bien, Elena, ¿algún tipo de evento, alguien que nos haya sobornado para que digamos algo acerca de lo que se viene? Llegó a mis oídos que el sábado hay algo relacionado con la poesía en la revolta. Pero es con gente con la que no queremos nada que ver, no tenemos nada que ver. Sí, una nueva edición de El Micro es Vuestro. Sábado 19:30 horas en la Revoltosa. Comienza con la lectura de las reglas del evento, que dura una hora y media, que lo lee el mismísimo presentador Mariano J, y después quizás deje leer algún poeta, ¿no? Eso es. Tengo entendido que va a haber varios poetas amigos de este programa. Pudiera ser. Muy bien. Bueno, terminada esta sección en donde promocionamos eventos amigos, vamos a ir directamente, no a la, al intercambio de ideas habitual. Hoy vamos a cambiar un poquitito, aprovechando, como le hicimos el año pasado, aprovechando la cercanía del 8M, qué mejor que conmemorar esa fecha con... Voces de mujeres. Voces de mujeres, ¿sí? Poesía, música... Así cuentos. Que, cuentos. Teatro, hay teatro también. Hay teatro también, ¿no? Sí. Bueno, parece que viene interesante el programa. Pues sí. Así que vamos a dejar entonces a las protagonistas. Hablamos nosotras hoy. ¡Fueguitos en la caverna! Soy Chus y voy a hacer la lectura dramatizada de Una madre, que pertenece a la obra teatral 8 monólogos de Franca Rame y Darío Fo. Necesito no solo vuestra atención, sino sobre todo vuestra imaginación. Imaginad que estáis sentados a la mesa comiendo y escuchando el telediario, y de pronto aparece en la pantalla una foto tamaño carné y una voz que dice: uno de los terroristas capturados tras el asesinato, nombre y apellidos, despiadado criminal que ha perpetrado horribles delitos. Aparece la foto en el televisor. Dios mío, es alguien a quien conocéis. Y antes de que os dé tiempo de reflexionar, ¡zas! Os estalla el cerebro. Es él. El corazón se detiene de golpe. Dios, Dios, no es posible. Y no es alguien a quien conocéis de casualidad. No sé, el hijo de una vecina, por ejemplo. No. Es vuestro hijo. Vuestro hijo. Os estoy hablando a vosotros. Vuestro hijo. ¿Es absurdo? ¿No puede ser? ¿Por qué? ¿No tenéis un hijo? Pues un hermano, entonces. ¿Una hermana? Imaginároslo. Sí. Él. Ella. Sí. Terrorista. Ni se os ha pasado por la cabeza, ni una sospecha, y no hay esperanza ni posibilidad de error o una equivocación. No, capturado con las manos en la masa. Hay pruebas. Lo han cogido en un enfrentamiento armado, con una pistola en la mano. Ha disparado y ha herido de gravedad a un agente. Imaginad, imaginad. ¿No lo conseguís? ¿No puede ser? ¿Es demasiado absurdo? Claro. Vuestro hijo, vuestro hermano, imposible. Lo veis todos los días. Habláis con él, conocéis sus ideas. Además, con ese carácter que tiene, no le haría daño a una mosca. Estaba en contra de toda violencia. Quería ser hasta objetor de conciencia. Eso es precisamente lo que yo me seguía repitiendo siempre que veía en la tele la cara de uno de esos muchachos detenidos. Mi hijo no será jamás, jamás será uno de ellos. Y en cambio, el chico que al que estáis viendo en vuestro televisor con su cara de buena persona es mi hijo. Sí, mi hijo, 24 años. Yo lo he hecho, lo he parido, lo he amamantado, no con biberón, sino con mi pecho, de mis pezones. Aunque mis amigas me lo desaconsejaban, me decían que se me iban a estropear los pechos. Pero yo pensaba, ¿y si de mayor me sale anormal y diferente? ¿Y es por culpa de la carencia afectiva causada por la falta de teta o los celos del pezón? Muchas madres no lo saben, pero yo sí. Yo me leí durante todo el embarazo, no debes negarle a tu hijo el roce de tu piel con la tuya, los mimos, la voz, la presencia constante, que no opresiva, constante. Y cuando descubrí, leyendo esos textos, que el niño necesita jugar con su caquita, sí, sí, que si no luego tiene traumas, y también con el pis, porque lo descarga todo de toda violencia, pues yo le dejé hacerlo. Lo dice también la Bergüe en su ensayo El periodo fecal. Dejad que el niño pruebe su caca, que se le restriegue por la caca. Así se acostumbrará a lo que recibirá de los demás cuando sea mayor. Y yo a mi niño lo he tenido lo menos posible en la cuna. Le he dejado que rompiera platos y vasos y, como decía la pediatra, le he dejado que jugara con su caquita siempre que ha querido. Y, sin embargo, se ha convertido en una persona violenta. Pero ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Qué ha pasado? Quiero entender. Me paso las noches enteras recordando toda nuestra vida. Vuelvo a verlo todo como en una película. Hola, mi nombre es Mar Martín y os leo tres poemas de Natalia Liminova que pertenecen a su poemario Cesto de Trenzas. Ella es una poeta bielorrusa que vive desde los 10 años en Buenos Aires. Es traductora también, es directora de la editorial Yantén en Buenos Aires y el año pasado publicó su primera novela que lleva por título Luciérnagas en la editorial Lumen y que recibió un premio. Bueno, recomiendo su poesía porque vais a encontrar las mujeres que formaron parte de su vida, tanto su madre como sus dos abuelas, como las vecinas, como las amistades que tiene tanto en Bielorrusia, Rusia como en Buenos Aires. La mujer tiene un papel muy importante en la poesía. Su abuela materna estuvo en un campo de concentración y de su abuela paterna heredó su amor a la naturaleza. Si no duermo, escucho bajo la almohada la sangre de mi madre y de mi abuela. Por la mañana todo se rehace, crecen las paredes y el techo se despliega. El polvo del campo me dificulta respirar. Camino envuelta en mantos, apretando contra el vientre la almohada maldita. Del libro Cesto de Trenzas de Natalia Litvinova. Se agachan y se enderezan cada una a su ritmo, como teclas de un instrumento que alguien aplasta con los dedos. Filas de mujeres, de falda y botas de goma, desentierran tubérculos. Es la danza para no morir de hambre, dicen, y se ríen. Las raíces chillan cuando las separas de la tierra. La abuela intenta que la punta del hilo entre en la aguja. Una capa de piel vieja la protege. No sangra cuando se pincha. De noche el cielo es una fosa donde brillan agujas sin enhebrar. Soy Virginia Gil Torrijos. Voy a recitar un poema que lleva por título Y mi cuerpo se llamó Palestina. Y mi cuerpo se llamó Palestina. Se llamó como se llama la escoria, como se nombra la zozobra, a las llagas, a la sangre estampada en los ladrillos. Se llamó como se llama lo indigno, a lo feo, a lo sucio, a todo lo que es fácil, Diana, para dar a matar. Mi cuerpo, de ese modo, fue llamado Palestina, Palestina, Palestina. Y se llamó asfixia, miedo, orificio de bala, esquirla, jaula, runa, hambruna. Mi cuerpo tomó el nombre de todos los desdenes, de todas las emboscadas, de todas las lujuriosas cacerías. El nombre de un toro en la plaza, de una mujer en la manada o el nombre de un niño guiado en el silencio de un candor de escolanía. Mi cuerpo tomó el nombre de lo que para los sepulcros blanquecinos siempre será basura. Un nombre que no sirve. Un nombre del que se prescinde. Un nombre que se lanza al escupidero. Un nombre más. Otro a despreciar. Un nombre colateral en la batalla insondable de este reino inhumano de viejas distopías. Nada es nuevo. Y bien sabe el fuerte que el tiempo alivia el recuerdo y que los días aligeran la carga, que aligeran el relato y hasta la necesidad de reparación, que por aligerar incluso se aligera y se enmascara la soberbia, el bochorno, el espanto, los parámetros de la crueldad y hasta el signo de la vergüenza. Bien lo sabe todo el buitre, lo sabe el depredador, el megalodón sabe que tarde o temprano, otra vez, incluso esto, todo se diluirá en unos ojos en blanco o en una mirada perdida en el arrullo del mar. En el mar, en ese mar, en esas olas, frente a la negra costa palestina. Lo eterno. Cantaba a Víctor Jara, la vida es eterna en 5 minutos. Lo eterno es un duelo. Lo eterno eres tú y es ese instante suspendido en el mundo. Lo eterno es una espuma de mar que se funde tras las brumas en el silencio de las retiradas. Lo eterno hoy no permanece porque lo eterno duele. Y lo eterno es una puerta cerrada, y es un ruido de lluvia, y es un rastro de sangre que nunca se fue de las sábanas. Tú, amor, tú eres ese eterno, y eres ese duelo, y eres ese instante suspendido en el mundo. El topo se pasaba agazapado allí entre la maleza muchas horas, rodeado de insectos y culebras. Se había construido una pequeña madriguera cerca de la orilla del río. Debía de tener cuidado los días de mucha lluvia o los de deshielo en primavera, ya que el caudal bajaba más crecido y si se dormía podía correr el riesgo de que el agua entrara en su guarida y lo ahogase. A veces, cuando algún vecino se acercaba a los prados colindantes para vigilar a las vacas que pastaban ajenas a los tiempos, el topo se escondía con especial sigilo. Cualquier extraño movimiento o ruido podía delatarlo. Pero con la noche como cómplice se sentía un poco más seguro llegaba entonces arrastrándose a la casa y comía en plena oscuridad. Así permaneció el extraño animal varios años, y solo cuando los tricornios dejaron de salir de cacería y los tiros ya no se oyeron por el monte, solo entonces el topo dejó de ser topo y volvió a ser el padre de mi padre. Hola, mi nombre es Gemma Bravo y quiero compartir en el día de hoy, conmemorando la igualdad de las mujeres, algunos de mis poemas. Agradecida Fueguitos por compartirlos. Sexo débil, no cubras de polvo nuestra imagen, no limites los vértices de mi género, ni pienses por un segundo que me rendiré sin luchar. No excluyas mi condición. A mí, que llevé en mi vientre dos corazones latiendo en un mismo cuerpo, que tuve savia nueva viajando por mis venas durante 9 lunas. A mí, que logré un grano de arena flotando en un océano, que traspasé fronteras alimentando entrañas, que gané batallas susurrando nanas. A mí, que limpié el aire del mundo para tu ser, que ensanché espacio rasgando salidas, que dejé traspasar el umbral a una vida. Despierta, llevo la llama que prendió la hoguera, el peso del mundo, tu existencia. La sin voz. Valeria, 13 años, bucea en la chureca entre la basura. Sarik, 11 años, cose 20 horas en un taller de Jaipur. Ullín, 9 años, huérfana seropositiva, mendiga turistas en Kuala Lumpur. Nasima, 8 años, sobrevive en un burdel de Bangladesh. Valeria, Sarik, Ullín, Nasima. Destinos robados, despojados de oportunidades, en convenientes pujas de despachos a kilómetros luz de sus fronteras. Valeria, Sarik, Ullín, Nasima, futuros desmantelados antes de ser alumbradas por anestesiadas conciencias de políticas ignorantes del coraje de los verdaderamente invencibles. Valeria, Sarik, Ullín, Nasima, líderes aún sin voz, recluidas, desahuciadas, ignoradas, desamparadas, esclavizadas, obligadas a mendigar su dignidad, sobreviven a sus demonios, tirándose el farol del entierro de sus sueños en un trueque de esperanzas. Valeria, Sarik, Ullín, Nasima, muelen en silencio nuestra insensibilidad, sufriendo la fingida caridad del poder, mientras sujetan los hilos de sistemas podridos a los que siempre sobreviven. ¿Quién es ahora el invencible? Mordaza. Se equivocan los que dicen que no importa lo que hagas, ni de dónde vengas, ni a dónde vayas, porque todo está perdido. Se equivocan los que piensan que todo esfuerzo es débil e inútil frente al poderoso, si bien engañan la razón sesgando noticias, disfrazando intenciones. No poseen las llaves que abren todas las puertas, no dominan las llamas que prenderán hogueras. Se equivocan los muros, las presiones, las letras con sangre entran, los implacables, los insensibles, las cuchillas de doble filo, los bailarines del agua, las marcas del pavimento. Se equivocan los peligros sin sentido, los protagonistas de lo absurdo, los más y mejor, los enfermos de acciones, ególatras, explotadores, los profetas de la moralidad, orgullosos de hipocresía. Se equivoca la mordaza de las palabras, porque la inmortalidad de la condición humana reside en la simple levedad del ser. Fueron ilustres, nunca el agua mansa les arrastró, nunca el sumiso conformismo atisbó en sus caras, nunca nunca los marcaron grandes de la palabra, pero siempre tuvieron la propia. Mirada firme, puño en alto, señales de humo que muestran corazones agonizantes ante un negro futuro. Patrona, solo una. Santa Bárbara bendita, trae la, Santa Bárbara bendita, trae la, patrona de los mineros, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai como vengo yo. No son tantas estrellas como para eclipsar el día, pero siguen atrapando el firmamento con su lucha. Sus reivindicaciones otros la rindieron ya, pero siguen retumbando tambores a su paso. Arrastrados por decisiones ajenas, exiliados del amparo de una Europa que nos dio gato por liebre, en medio de una nada que se escapa como el humo entre los dedos, exigen respeto, dignidad, decencia, falsos retratos mediáticos que pretenden doblegar nuestros derechos. Pierdo la vista en un horizonte lejano, vislumbro entre sombras a un hombre anónimo para otros, mi abuelo. Gesto recio, genio en la mirada, manos grandes, desgastadas. En la mano derecha sujeta un corazón, en la izquierda un pulmón. Tose sin emitir ruido alguno, recuerda su respiración. Trae un himno bajo el brazo. No estáis solos, compañeros. Traigo la camisa rosa. Trae la. Traigo la camisa rosa. Ay, la, de sangre de un compañero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai como vengo yo. De sangre de un compañero, mirai, mirai, Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Aún recuerda la punzada en el pecho de aquel que migra a buscar algo mejor. Aún recuerda su marcha lenta, su lucha incansable. Sube un peldaño, baja dos, no se rinde, retoma la escalada, cae al suelo, pelea, se levanta, sonríe intensamente, embriagado de recuerdos. Libre de creencias, me hago en el suspiro de su escogida elegía, Miguel Hernández a Ramón Sigé. Compañero del alma, compañero, desnudo mi rabia, porque aun en la lucha me enseñó que el odio se combate con amor, que la libertad nos dona un derecho innato que no ha adquirido, el de no claudicar. En el pozo María Luisa, trae la. En el pozo María Luisa, trae la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tania González Morán y os voy a leer unos poemas de mi libro Resurgiendo, Doña Resiliencia. Voy a leer dos poemas que están dedicados a esas mujeres que realmente saben en qué consiste el 8M y cómo hay que reivindicarlo. El primero, soy muchas cosas. Soy artista, dibujo, pinto, hago manualidades, fotografía, poesía, mi mente está que arde. Incluso ahora también hago teatro. Todavía me cuesta, es un reto intentarlo. A veces bien, a veces mal, las cosas no siempre salen. Voy aprendiendo, hago lo que siento, aunque no sea perfecto. Soy Salomé, pero no la mojigata, sino la sensual, que le baila a Dios si hace falta. Soy la hidra de siete cabezas, que lucha valiente como una guerrera, y si me cortan una, salen dos más a defenderla. Resistente, atacante, no se rinde, no es tan fácil. Y al final muere, pero luchando, hasta el último aliento agitado. Soy la chica dulce, la persona amable, pero si me enfadas también tengo carácter. Soy calma, soy paciente, nada rencorosa aunque así lo intente. Soy la integradora, de corazón y alma. Cualquier causa perdida, ya voy a salvarla. Soy la que disfruta haciendo su trabajo, porque con mis chicas bien que me lo paso. Siempre intentando que saquen una sonrisa, dejándolas guapas y bien atendidas. Pero otras veces también lloramos juntas. A veces la vejez es toda una tortura. Y me vuelvo a casa con el corazón roto. Quiero verlas bien, menudo sofoco. Soy madre, eso ante todo, siempre pensando en mis hijos, eso lo adoro. Soy lectora empedernida, devoro novela y poesía. Soy la positiva, la que no pierde la esperanza, la que ve el lado bueno y no cree en venganzas. Soy la de las ojeras y cara de cansancio, porque duermo poco, porque nunca paro. Soy la que respira el mar con mucha calma, la que lo necesita sentir en su cara. Soy la miope, alérgica y asmática. Desde bien pequeña, esa es mi carga. Soy feminista, tolerante y respetuosa. Animalista, pues no concibo otra cosa. Soy muchas cosas que voy descubriendo, pero sobre todo, soy mujer y no tengo dueño. Y la de tejedoras de redes. Sororidad, qué bonita palabra y tan necesaria. Mujeres que apoyan a otras mujeres, que se ayudan entre ellas para poder seguir adelante en esta sociedad heteropatriarcal. Mujeres que sin conocerme creen en mí. Mujeres que con solo una mirada me hacen sentir a salvo. Mujeres que no me juzgan, me respetan. Mujeres que se ofrecen para ayudarme a conciliar, aun sacrificando su escaso tiempo. Mujeres que me abrazan y hacen que se vayan recomponiendo mis pedacitos rotos. Mujeres que me tienden su mano para levantarme cuando me caigo. Mujeres que me hacen ver lo que valgo cuando ni yo misma me lo creo. Mujeres que saben cómo empoderarme. Mujeres que no critican a otras mujeres por sus actos, su apariencia, por ser ellas mismas. Mujeres que no me dicen que debería teñirme las canas, sino que las ven bonitas. Mujeres orgullosas de serlo, de no renunciar a su esencia. Mujeres tejedoras de redes. Redes de cariño, redes de comprensión, redes de empatía, redes con mucho amor. Redes que me sujetan, que me apoyan y me hacen sentir segura. Redes en las que acudir corriendo cuando siento miedo, porque sé que me van a proteger. Sororidad. Qué bonita palabra y tan necesaria. Muchas gracias. Hola, amigos de Fueguitos en la Caverna. Soy Elena y voy a leeros un microrrelato que se titula Suelta. había perdido el zapato derecho, quizás entre poner lavadoras y callarse. A esas alturas ya tenía la planta del pie con heridas por las piedras del camino. Soltó a sus hijos, trastabilló y se ladeó el fardo que soportaba. Cayeron la vajilla y las ganas de limpiar. Notó algo de alivio y soltó la cocina y las quejas de su marido. Sin el zapato del derecho seguía torciéndose. Arrojó la lavadora y el sentimiento de culpa. Tropezó y sin querer pisó la hierba fresca de la mañana. Se desprendió del peso del mundo y del otro zapato. Soy Patricia Martínez. Esto que os voy a leer es un extracto de la novela Celia en la Revolución, de Elena Fortún, que continúa la serie de La niña Celia, pero con una perspectiva particularmente diferente, porque es la historia de la propia autora, de lo que vivió durante la Guerra de España hasta su exilio en el 37, a través de los ojos de ese personaje infantil que ella había creado, y que en este caso es ya una adolescente. Se da la circunstancia de que Elena Fortún, que era el seudónimo de Encarnación Aragoneses, terminó de escribir este libro ya en el exilio, desde Argentina, desde Buenos Aires, a principios de los años 40. Aquí en España no se publicó pues hasta los años 2000, con lo cual hasta hace relativamente poquito era una novela inédita, y que yo creo que debería ser lectura obligatoria en todos los institutos, precisamente para acercar a los jóvenes y las jóvenes hacia el relato de la memoria histórica democrática, sobre todo para situarlos en el bando de los perdedores, ¿no? De quienes perdieron la guerra, pero no solo la guerra, porque perdieron 40 años de la historia de su país bajo el yugo, ¿no? Del franquismo, del fascismo. He elegido el capítulo 10, que se llama Febrero 1937, Hambre y bombas, y dice así. He bajado al jardín en esta plomiza mañana. Un viejo jardinero cava lo que hasta ahora fue pradera verde para sembrar habas. Sentada al borde del estanque, me dejo calentar por este dulce sol de invierno y aspiro la frescura de la tierra removida. El constante tiroteo del frente y el bombardeo de la ciudad se han hecho tan habituales que apenas se les da importancia. Solo la llegada de los aeroplanos inquieta aún. «¡Hermoso día, señorita!» Me asusto al oírme llamar así. Desde que empezó la revolución, siempre me han dicho compañera. «Hermoso, es verdad. Ya se huele la primavera. Si no tuviera uno tantas desgracias encima». Pregunto por Juan, el jardinero, que venía en los primeros tiempos. «Lo movilizaron y me creo que lo han hecho sargento. Era un chico muy majo, ojalá tenga suerte». El viejo suspira y vuelve a cavar. «¡Qué perfume a paz sale de la tierra! Guadalupe viene a advertirme que se va a la tienda, porque es día de racionamiento. Lleva la cartilla y la bolsa de hule con botellas. No sea que den aceite o vino o vinagre. El otro día, por no llevar botellas, nos quedamos sin los 100 gramos de aceite que nos correspondían». Observo al viejo y le veo limpiarse los ojos con el revés de la mano. Está llorando. Por decirle algo, yo creía que Juan era hijo suyo. El pobre hombre estalla en sollozos que no puede reprimir y se limpia con un gran pañuelo que saca de entre la faja. «No, no, señorita. 4 hijos tenía, como 4 pinos. Y ya no sé si me queda alguno. ¡Maldita revolución!» Con largos intervalos de silencios, de limpieza con el pañuelo y de golpes de azada, voy sabiendo que el infeliz ha perdido sus 3 hijos mayores en la toma de Talavera. Del pequeño no sabe nada. «Era una criatura, señorita. Entoavía pegado a la madre, que aunque tenía 16 años, no representaba 14. Un corderillo mamón. Pero venía la noche del 7 de noviembre y se le llevan al frente. Dende entonces no hemos vuelto a saber de él». Me dice que su mujer está ya muy vieja, que se está quedando ciega de llorar y que la está engañando diciéndole que ha sabido del pequeño. Ya es lo único que le queda, señorita. Vuelve Guadalupe toda desconsolada. Antes de entrar me muestra por la reja una escoba y estropajos. Hoy no tenían más que esto para darme. ¿Pero cómo? ¿No te han dado arroz o lentejas? No, no les han dado más que esto. Ya tenemos 5 escobas nuevas. ¿Pero qué vamos a comer? Aún conseguimos algo de leche y un poco de pan. El jardinero me dice que él sabe dónde me venderán algarrobas. Tal vez una fanega. Tienen gorgojos, pero escogiéndolas con cuidado antes de ponerlas en la olla y cambiándoles 2 veces el agua al hervirlas, Guadalupe se va enseguida con un saco al lugar señalado por el jardinero. Papá, sentado al sol en el balcón de su cuarto, me habla. ¿Qué dices, eh? Hoy se olvida uno de todo. El jardinero mira hacia arriba poniéndose la mano de pantalla. Ha estado muy malito su papá, ¿verdad, señorita? Lo he oído decir en la colonia. Sí, pero cuando esté bien del todo, tendrá que volver al frente. Hola, mi nombre es Silvia Jallo. Vivo en Nueva Atlantis, Buenos Aires, Argentina. Y en este 8 de marzo lucho por la unidad socialista de las trabajadoras y trabajadores del mundo en contra de la guerra imperialista. Voy a leer una prosa poética, fragmento de mi libro Es la hora de la mejor luz. Arrastra ella XX desde la cama King el peso de la historia. La recolectora, la observadora de pájaros con semillas en la boca, las que caen y crecen. La experimentadora que mira cómo el brote sale de la tierra donde cayó la saliva del pájaro semilla y cae la lluvia y se hace trigo en la Mesopotamia sumeria. A ella, en la cama, la silla, la mesa, le cae la reclusión hogareña mientras los hijos van a la guerra y ella, ya no más hombre, para elegir según el olor y la casa. A ella se la ve esclava, se la ve sierva. Ella que reproduce la prole y va a la fábrica para abaratar a unos y alimentar a otros. Cae el peso de las Ofelias en las calles, sangrando por golpear los barrotes del calabozo hogareño. Las calles, unas y otras, Ofelia, allí en las calles, piquetean una y otra, muertas y vivas. Mucho en su cabeza, mientras ella hoy, ahora, grititos en los muebles, porque le cae la lengua de Iuno sobre alguna parte y se le cruzan los maridos que necesitó, donde se detuvo. Ya histórica, y ahora eso nomás, un viaje intraoceánico con Iuno, y algo de la vida, y de su alivio, y el final. Eso es todo. Y un gran saludo para todos los fueguitos en la caverna, queremos escucharlo siempre a ese fueguito. Otra vez te engañaste, Bertina. Otra vez sonó el torpe violín de hojalata en tu pecho de gallina. ¿Cuántos tarados tenés que aguantar? ¿Cuánto desperfecto para encontrar al hombre perfecto? Pobre Bertina, se tomó 100 pastillas de dormidina. Y en un teatro de tablas carcomidas, telas raídas y tristes colgaduras, todos los hombres que pasaron por su vida fueron danzando al son de la abertura. Un desfile de pigmaleones, de histriones y farautes de opereta, una farsa desigual de marionetas, partiguinos, caricatos y comparesas. ciegos, sordos, endiosaos, enmadraos, ensimismaos, ambiciosos, acomplejas, holgazanes sin tarea, huerfanitos sin hogar, y Ebertina en la platea, mirándolos bailar. Estaba Fabio con su flauta travesera, Felipe y su cajita de bombones, y Mufasa encaramado a su pantera, y Camilo persiguiendo pokémones, y Don Cosme con sus ojitos perversos, y Benito con su hinchada tabernaria, y Tristán invocando al universo, y el roba viejos de la inmobiliaria. Hombrecito de todos los colores, tamaños, cosechas y sabores, carteras y entendederas, manías, parroquias y banderas. Listos, tontos, enterados, desprendidos, agarrados, descreídos, iluminados, ejemplares destacados, fulanitos del montón, y Ebertina de jurado orquestando la audición, y buscando aquel galán sin desperfecto, uno a uno despachó a los candidatos, y en su lista subrayó a sus predilectos, su gato y un tal Donato, pobre Bertina. Se tomó 100 pastillas de dormidina, porque Donato era también un perfeccionista, e igual la tachó de su lista. Mi nombre es Lucía Alonso y dedico este cuento a todos los que estáis pasando mal de amores. Vista mi cuenta corriente, me tiene que tocar la lotería antes del viernes. Estamos a miércoles. Si no, te dejo. Y sí, he jugado. En lo más profundo de mi cartera atesoro un boleto. Y no, no lo he mirado aunque ya se pueda. Lo guardo porque mientras estés sin comprobar, la ilusión de ganar sigue intacta. Así estoy, sabiendo que hay una posibilidad ridículamente infinitesimal de que me toque la lotería, exactamente igual que me pasa contigo, que prefiero no preguntarte si me quieres o no, por si acaso. Aunque sea, me gustaría tener una pequeña posibilidad de que estés empezando a sentir algo más de lo que manifiestas cuando te desatas entre mis sábanas y mis piernas. Que tengas ganas de comunicarte, pero no así, de forma deslavazada y apurada, como por urgencia o por descarte, cuando te coincide y no tienes otro plan. Me refiero a que quieras verme, a que te ilusione recibir un mensaje mío y que me contestes rápido, como haces con tu ex, esa que te dejó, que por lo visto te gritaba y a la que has mencionado todas y cada una de las veces que nos hemos visto. Me refiero a que te apetezca, aunque sea un café y una pequeña charla, una charla sobre algo nuestro, si es que existe algo nuestro, que me preguntes cosas mías, que te intereses por interesarme, que quieras verme sonreír, que perciba algo de ilusión en tus ojos, que me toques las manos o que me hagas una caricia en el rostro, en el brazo, nada estridente ni de mal gusto, no sé, que te sientas con ganas de cariño, también en público. En los 3 meses que llevamos viéndonos a trompicones, según tú, dejando que todo fluya, he gastado muchas horas intentando ser positiva, tratando de asimilar que cada persona tiene su ritmo y que esto va poco a poco. No me gusta rendirme, pero ¿sabes qué? El demonio de la duda me muerde el culo cada vez que transcurre un día sin que hablemos. Yo no necesito dejar fluir nada, ni más espacio ni distancia que los que impone la lógica. Me gustas tanto, mierda. Casi lo peor de todo es la cautela que me autoimpongo, porque yo soy mucho más alegre, más intensa, más espontánea, pero claro, tengo miedo por si te asusto y abandonas. Tengo miedo de que pienses que estoy medio loca, que te presiono, o que busco que me prometas un amor y una entrega que realmente nadie puede prometer. No es eso. Yo solo quiero saber que apuestas por conocerme. Solo eso. Saber que los fines de semana que coincidamos libres vamos a vernos. Hacer planes juntos, en fin, crear recuerdos en común. A mí eso me parece lo normal. Aunque a lo peor es que estoy muy anticuada. Lo que no me gusta es eso tuyo de vernos sobre la marcha o del vamos hablando, como si siempre tuvieras aparte otro plan genial y solo si te fallase acudirías a mí. De esa forma quedo encadenada a tu disponibilidad, a tu deseo, y aún dudo si hacerte yo cualquier propuesta, por si el hecho de hacer plan en común fuese a fastidiarte algo. De las 4 veces que te propuse quedar, una me anulaste la cita el día anterior, sin razón, otra no podías por un catarro, la tercera pasé todo el sábado de un soleado julio esperando a la noche, porque tú tenías cosas que hacer. Y la cuarta fue un café rápido a mediodía, después de trabajar tú y antes de recoger yo a los niños. Mientras tanto, sigo con mi vida habitual, quedando con los amigos, yendo al cine, a la playa. Y en todos y cada uno de esos momentos espero un puto mensaje que me mejore el día. Una palabra de afecto que no llega, una cita que se hace rogar. Eso me causa ansiedad y me baja la autoestima. Luego, cuando por fin nos vemos, de nuevo tu mirada me atrapa y me paraliza. Debo de parecer una de esas gallinas que vi hipnotizar en algún programa de la tele cuando era pequeña, que se quedaban tontas e inmóviles en un segundo. Estoy contigo y mi cerebro se divide en dos. Una parte te escucha e intenta retener los detalles importantes de lo que cuentas y la otra suplica a voces: «Por favor, quiéreme en tu vida». El deseo de agradarte y que aspires a quedarte a mi lado es tan fuerte que mis ojos lo gritan y creo que hasta lo oye la gente que pasa por los lados. Trato de grabar tus gestos, aspirar tu olor, recordar los colores exactos de tu iris. Mi ilusión por ganar sigue intacta, pero no lo voy a comprobar, aunque ya se pueda. Me tiene que tocar la lotería antes del viernes. Estamos a miércoles. Si no, te dejo. Hola, mi nombre es Sonia. Soy una ciudadana del mundo más. Trabajo de orina. Proletaria, antitaurina, republicana, y creo que ante todo lo que más me define es que humana. Gracias por todo. Susurrando muy bajito, cual estertor fue su último grito. De desesperación, angustia y dolor, sus pupilas se apagaban y ya no quedaba ningún color. Desde la quietud de la vida en contemplanza, en el silencio, bajo un monto de estrellas, empieza la sinuosa danza. Plagada de destellos, a veces añoranzas, que retienen el momento en sus entrañas. Ayer, pasado, pasó. ¿Qué haremos con el hoy que se convertirá en mañana? Y mañana, otra vez hoy. Quizás, tal vez, tan solo, quizás el resurgir de la esperanza. Salud y saludos. Mi nombre es Cris Fuente y os comparto uno de mis poemas. Se titula Las mujeres. Me duelen algunos días donde amenaza y castigo arrinconaron sus nombres hasta el rincón del olvido. Algunas noches me duelen porque cortaron caminos invasores de sus cuerpos por ruin costumbre o por vicio. Me arropo en días y noches de coros de no a lo indigno para bordar con las voces un encaje de bolillos. Voces de todos los tiempos, las que el ayer me ha traído para nutrirme en su ejemplo. Y hoy, con las nuestras, me inspiro. Desde allá nos llega el eco, No han sido pasos sencillos, ni en infancia ni en vejez, pero aquí está su testigo. Ahora está en nuestras huellas romper con tantos prejuicios y ser libres en persona y en conjunto en este sitio. Con este sueño despierto, cada persona es un brillo que nace y crece en la vida. Cada una tiene un ritmo para expresar su canción y entre todas somos himno. Gracias. Hola, soy Ana Luengo, una mujer que camina con fuerza en la vida. Hay una gloria inmensa en reconocer una persona, en su sensible ser cubierto de piel fina, en su fuerte lucha de unos pies que asientan la tierra, en la destreza con la que recorre el camino, en esa semilla que brota con tanto aullido, en la barbilla que mira de frente, las manos llenas de ofrendas. Sí, las manos. Una sutil sonrisa en su rostro en el momento adecuado, una respuesta coherente en una situación que te lleva a la muerte, unos pechos que amamantan en medio de Ucrania, New York o Bangladesh. Y es que ya no queremos seguir en el pellejo de Penélope. Ahora renace Circe y Urania, renace la hechicera con la pluma fina de Atenea. Atenea se viste de luces sin tener que esconder su sombra porque sabe que eso es parte de su jardín. Las rosas también son negras. Lujazo, hoy lo digo yo, lujazo. Hoy dígalo usted, está bien, sí, me parece sí. Muy bien. Ha sido una bonita fecha, qué mejor que un micro abierto por radio. Eso es. ¿A qué programa se le ocurrió hacer un micro abierto por radio hasta ahora? A ninguno. A ninguno, solamente a nosotros. Eso. Así que bueno, terminamos este programa, como de costumbre. Si alguien desea escuchar este o algún otro programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Que pongan Google Fueguitos en la Caverna y ahí le sale. Bueno, Godofredo, me voy. Adiós, adiós. Let's dance your lips. Let's dance your nose. en él.